Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2683 de Fórmula de los Negocios. Y estamos arrancando con una de las canciones más escuchadas, creo yo, de este grupo sueco, ABBA. ¿Se acuerdan de este grupo? Money, money, money. Es The Richest World, el mundo más rico. ¿Cómo anda usted de dinero? ¿Suficiente? ¿Le alcanza? Disfrute la canción por lo pronto, quédese con nosotros. Gracias, Juanelo, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo de la estación, Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente contacto con usted a través de las redes sociales, que se han vuelto un medio verdaderamente importante, el social media. Mire, estaba yo leyendo por ahí hace rato en la mañana un artículo de lo que ahora representan las redes sociales, que ya no basta simplemente con intentar vender su producto o servicio. Hay que llevar al cliente a una verdadera experiencia. Y eso es lo que intentamos en Fórmula en los Negocios, así es de que quédese con nosotros porque somos multiplataforma, estamos en las redes sociales, estamos en internet, estamos en nuestra página web, estamos en el radio, también transmitimos en ocasiones en vivo a través de Facebook Live. Entonces quédese con nosotros que somos ya una multiplataforma que simplemente está al servicio de usted. Me acompaña Laura Alcalá en esta emisión. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esta canción me suena así a la película de Mamma Mía, ¿no? ¿No? O sea, bueno, no sé si está esta canción. Pero es así como del estilo, ¿no? Pues sí, mira, esta canción fue de 1976. Es del género pop, pero fue una de las canciones pues más populares de este grupo sueco ABBA, que hicieron cosas muy buenas, un grupo de lo mejor. Originalmente la canción se llamaba Been and Gonna and Done It and Done It. Y bueno, qué bueno que le cambiaron a Money, Money, Money, porque está más claro. Pero bueno, buena música, gracias por acompañarnos. Tenemos un tema sensacional, noche de especialistas. Aquí en Fórmula en los Negocios nos acompañan nuestros amigos de Grupo Montalvo, de Grupo Elite, nos acompaña el doctor o fisioterapeuta, esa es la palabra, Víctor Castillo Canul, coordinador de rehabilitación de Elite Home Healthcare, que es parte del Grupo Elite y del Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Laura. Un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo pues un poquito de información muy interesante para la audiencia que bien nos acompaña. Qué bueno. Oye, ¿cómo va Elite Home Healthcare? Tú pues, estás desde el principio, ¿verdad? Veniste también al programa. Exactamente. Cuando se lanzó Elite, ¿hace qué? ¿Ya 3 años? Ya 4 años tuvimos la oportunidad. Años. Sí, así es, Roberto. Tuvimos ahora sí que el gusto de compartirle a todo su público la apertura de la empresa. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de muchos pacientes, muchas familias que nos han permitido pues entrar a sus casas, estar con sus seres queridos. Hemos ganado mucha experiencia y eso pues creo que es lo que marca la diferencia en este tipo de servicios. Claro, y fíjate lo que mencionaba yo ahorita arrancando, que hoy los servicios y los productos tienen que estar dirigidos a verdaderamente llevar a una experiencia positiva a los clientes, ¿no? Ya no nada más basta con la satisfacción de las necesidades del cliente, ya sea por un producto o por un servicio, sino que hay que ir más allá. Y yo creo que ustedes nacieron ya con esa filosofía, Víctor. Es correcto, Roberto. Nos enfocamos mucho en brindar pues a toda la gente que está bajo nuestro cuidado, todas las oportunidades que realmente necesitan para su, pues su mejoría física, su, ahora sí que el recuperar su salud, tener la asesoría adecuada, darles todas las herramientas, no solamente físicas, también psicológicas, anímicas, que pues un proceso patológico, una recuperación, en muchas ocasiones pues no es un proceso fácil, pero Grupo Elite está ahí para cobijarlos como pues con todo lo que tenemos y dándole una un muy buen seguimiento a todo este, pues todo lo que necesitan los pacientes. Claro, y fíjate, estaba yo leyendo esto de la un buen fisioterapeuta, no nada más es la fisioterapeuta o la fisioterapia, no nada más es para cuando tienes una patología o cuando estás enfermo, ¿no? Es recomendable para pues para conservar bien tu salud, o sea, y esos servicios también los brindan ahí en Elite. Sí, definitivamente, Roberto, tenemos el ahora sí que el gusto de hacerle llegar al público que nos escucha, que en Grupo Elite, bueno, para empezar, contamos con personal 100% calificado, somos licenciados en rehabilitación, somos fisioterapeutas certificados, que conocemos la rama, que tenemos la formación y que además pues ofrecemos una amplia gama de servicios para, bueno, dirigidos a las necesidades que tenga el paciente. No solamente son cuestiones patológicas, no solamente requieren fisioterapia las personas que tuvieron alguna lesión, algún traumatismo, sino bien personas que están cursando algún tipo de dolor postural, alguna lesión deportiva leve, también son candidatos a este tipo de tratamiento. No solamente personas que se encuentran en un estado muy delicado. Mucho de ello se obtiene mediante la valoración. Cuando uno acude a atender a un paciente, pues tenemos que obtener datos muy específicos de su estado muscular, la articulación, el tejido óseo, la fuerza, equilibrio, todo este tipo de cuestiones se unen y diseñamos el programa de intervención enfocado en lo que el paciente necesita y quiere recuperar. En muchas ocasiones se confunde la rehabilitación con algo que es de última instancia, que es correcto, solo cuando sí. Ya no hay nada que hacer, bueno, acudo a la rehabilitación. Y no, realmente es un servicio que es muy completo, que tiene muy buena base científica y que de entrada pues mucha gente debería de considerar antes de una intervención quirúrgica. Fíjate qué interesante lo que mencionas, porque pues muchas veces, amigo, por ejemplo, que me duele la espalda, ya anda uno hasta cambiando el colchón y cambia la almohada, y en lugar de ir a un fisioterapista o ir a Elite, porque con el diagnóstico que mencionas, y ahorita nos vas a ampliar en qué consiste, pues con eso te pueden decir, ah, bueno, pues miren, lo que necesita usted es una fisioterapia para poder salir del dolor de espalda. ¿Es correcto lo que digo? Completamente, Roberto. En Grupo Elite nos dirigimos directamente en las necesidades, lo que el paciente necesite, sean recomendaciones, desde lo más complicado que puede hacer una intervención con equipo electromédico hasta lo más simple que pueden ser recomendaciones de la vida diaria, nosotros las hacemos con todo gusto. Sí, que pueden ser de postura, ¿no? O algún ejercicio de estiramiento de todos los días. Exactamente, sí. Ya enfocado, ayuda, ¿no? Enfocado un poquito más en cuanto a la actividad o el ejercicio. En Grupo Elite siempre enfocamos dar las recomendaciones como deben de ser. Cuando uno inicia actividad, mucha gente desconoce o omite el calentamiento y son claro. Procesos que realmente se deben de dar para que cuando iniciemos ahora sí que nuestro día a día pues no suframos algún tipo de lesión. Ah, o sea, fíjate, hay que hacer calentamiento, hagas o no ejercicio, hay que estirar, hay que acomodar los huesos, hay que... Los beneficios varían en 5 minutos de estiramiento antes de que cargues el garrafón de agua, por ándale. Ejemplo. Y evitamos mucho, definitivamente. Sí, claro, de verdad, ¿verdad? Claro, Víctor, los beneficios... El tirón que te dé eso te puede tirar en la cama varios exacto, días. Exacto, y pues la cuestión de la circulación, la respiración, otros sistemas que el cuerpo pues... involucra cuando hacemos alguna actividad que muchas veces descuidamos y de ahí vienen luego las consecuencias. Fíjense, amigos, qué importante entonces es, y de eso vamos a hablar, de eso trata el tema de la fisioterapia, los resultados, lo que podemos obtener y los beneficios sobre todo. Así es de que quédese con nosotros, tenemos aquí un fisioterapista certificado para que nos pueda platicar de todo esto. Y yo le recomiendo a usted que reflexionemos juntos de la importancia de este servicio, y qué bueno que los tenemos aquí a través de Elite Home Health and Care, porque pues es una empresa joven, de emprendedores, de que verdaderamente están dando un servicio que va más allá de simplemente darle un masajito para que se le quite el dolor. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Give me, yo creo que es una abreviación de give me, ¿no? De dame esta canción de ABBA. Fíjense que es una canción y un sencillo que se publicó por el grupo sueco ABBA en su Greatest Hit Volumen 2. Esta canción es de 1979. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Pop, Europop, pop sueco, música disco, soul. Esta canción fue escrita por Benny and Bjorn. Fue grabada el 30 de agosto del 79 en los estudios de Polar Music, llamada primeramente Ben and Gone and Done It. La canción habla acerca de una solitaria mujer que lo único que quería en la vida era alguien a quien entregarle todo el amor que ella tiene. Este tema viene incluido en el álbum Bulebush como bonus de los primeros 13. ¡Qué buena música! ABBA, ¿a poco no se acuerdan de ABBA? Era un grupo también de la época disco, ¿no? ¿No fue de tu época? Claro, ¿no te acuerdas? Híjole, de veras. Mira, yo creo que sí es Mamma Mía, porque todo Mamma Mía, está, no me suena. Es Mamma Mía, es la película ABBA. Esa. Ah, no sé. La película. Hay que averiguarlo. Sí, muy bonita. Y sí, ahorita lo googleamos, pero estoy segura que todas estas canciones son de esa película. Pues ahí tiene usted, buena música, buena selección. Juanelo nos va a estar acompañando, el grupo ABBA. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos. Mire, ya estamos, bueno, el peso contra el dólar ha tenido una recuperación importante, ha llegado hasta menos de 19 pesos, creo que por ahí quedó el día de hoy, 19.20, una cosa así, pero eso habla de que estamos en un impasse de la incertidumbre económica que tenemos en el país. Nos ha dado una tregua, pero esa tregua le permite a usted reflexionar de que es ahora el momento de comprarse su casa, su patrimonio familiar. Hágase el héroe de su familia y estrene casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadasi. Este fraccionamiento, lo que me gusta es de que está perfectamente bien ubicado en la zona oriente del periférico, a la altura de la planta de la Coca-Cola, está la entrada al fraccionamiento y está muy bien conectado cerca de universidades, centros de trabajo, centros comerciales. La verdad que yo te invito a que recorras nuestras avenidas y glorietas. Hay un centro municipal de tenis. Los fraccionamientos están urbanizados de tal manera que tienen todos los servicios para que tú puedas hacer ejercicio, para que vayan tus hijos a la escuela, para que tengas hospitales, para que tengas centros comerciales. Te permite acceder verdaderamente a todo lo que necesitas para llevar una vida completamente relajada y tranquilo. Los héroes de Grupo Sadasi. Estrena casa, mira, hoy tienen ofertas especiales. Yo te invito a que acudas a la caseta de ventas, haz una cita con los asesores especializados, porque te van a encontrar el sistema crediticio que mejor te convenga para que de veras estrenes casa hoy. Márcales 176-3050, ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche y vas a encontrar gente cálida que te va a atender de maravilla, que te va a dar toda la información, y estoy seguro que pues en muy pocas semanas puedes estar estrenando casa. Así es de que métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Nos acompaña aquí el fisioterapeuta Víctor Castillo Canul, coordinador de rehabilitación en Elite Home Health Care, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. Claro que ya sí. ¿Ya te dio la consulta completa aquí, Víctor? No, ahorita en el siguiente corte. Bueno, pues estamos aquí con Víctor Castillo Canul, coordinador de rehabilitación. Y bueno, Víctor, esto que estabas diciendo, la parte del diagnóstico que es tan importante, y sobre todo, pues las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas se hacen para tener un diagnóstico acertado? ¿Qué importante es eso, no? Completamente, Laura. Como bien decía hace un momento el señor Roberto, un buen fisioterapeuta tiene que seguir ciertos protocolos al momento de iniciar un tratamiento fisioterapéutico. En Grupo Elite lo hemos estandarizado de un modo muy eficiente, muy efectivo, en el cual cuando el paciente nos solicita el servicio, pues detectamos desde, ahora sí que la edad, porque no es lo mismo atender a un joven, a un adulto mayor, en las cuestiones del el estado muscular, los huesos, los nervios, no se encuentran en el mismo estándar de funcionamiento. Ahora, partiendo de la edad, nos dirigimos ya directamente a la cuestión de la patología. Al momento de llegar a la casa, lo primero que se pregunta es qué necesita el paciente, qué es lo primero que quiere recuperar, que en la mayoría de los casos es la analgesia o la ausencia de dolor. Okay. Cuando uno acude a dar la fisioterapia, lo primero que tienes que hacer antes de dar una movilización, de hacer un estiramiento, es precisamente aliviar el dolor. En base a eso, te enfocas en cuestiones de inflamación, en cuestiones de acortamientos. Y bueno, es un proceso que, a diferencia de las consultas médicas, que solamente son de una vez, pues la fisioterapia tiene un seguimiento. Se habla de sesiones. Uh-huh. En Grupo Elite programamos las sesiones, ahora sí que en el domicilio de la persona, en el momento del día que más se le acomode, y pues ahora sí que nosotros llevamos todo lo que es el equipo electromédico que se requiere para que sea lo mismo que se da en los gabinetes, pero a domicilio. Ah, platícanos un poquito de esos equipos, porque es interesante, pues con la tecnología tan avanzada que hay hoy en día, yo me imagino que hay equipamiento que mucha gente no conoce, ¿no? Que no sabe que de las cosas o maravillas que puede hacer, ¿no? Sí, exacto. En Grupo Elite es prioridad para nosotros tener el equipo de vanguardia. O sea, no podemos escatimar en cuestiones de salud, en usar algún equipo que no esté certificado. Contamos con equipos que emiten diferentes tipos de ondas, que son ondas eléctricas, ondas de ultrasonido. Usamos también medios físicos como son el calor, el frío. Aunado a eso también viene la parte del masaje, la movilización, específicamente la electricidad. Pues uno puede pensar, me van a poner toques, que es lo más común, pero no es la misma calidad de electricidad que usas en un esguince de muñeca a la que usas en una parálisis facial. Tienes que tener la dosificación en cuanto a cuánto necesita el paciente que le estimules, cuánto tiempo, en qué zona. No es lo mismo, si nosotros pues nos fijamos en nuestro cuerpo, no es lo mismo que atendamos todo nuestro muslo a que atendamos pues prácticamente nuestro cuello, que son músculos más pequeñitos. Todo eso cuenta al momento de hacer la valoración. Y nosotros en Grupo Elite nos tomamos realmente el tiempo de buscar todos estos datos y en base a eso definir el programa. Algo que me gustaría añadir, precisamente que estamos hablando de la valoración y me gustaría mucho que el público preste atención, es que en Grupo Elite las valoraciones son sin costo. Ándale, eso. Las hacemos gratis, hacemos el plan de tratamiento, lo proponemos y si el paciente acepta, con todo gusto nos dedicamos a darle el servicio. Oye, wow, eso es maravilloso. Eso está maravilloso. ¿Ya ves? Entonces mi consulta es gratis. Ah, en efecto. Sí, pero no trajo la maquinita de toques. No. ¿Se ya acuerdan de esas maquinitas? Las ponían en la cantina. Ah, sí. Cantina. Sí, no, pero... Bueno, ¿a qué cantina ibas, Roberto? Uy, para un montón. Pero ahí, a ver, qué valiente sí. Es el que aguantaba la... Sí, tú lo sabes, Víctor. Pero entonces es fisioterapeuta el pasarte toques, ¿no? Bueno, no toques estamos... de hierbas, sí, sino no toques así, eléctricos. No, pero no así, sin regulación o... No, o, claro, o, con ah, un no, pues, especialista. Claro, todo mal aplicado puede ser dañino, ¿no? Por en claro, este caso, pues, claro. Tenemos que tener en cuenta... ¿Y qué se busca con estos pedacitos de electricidad que se pone? Es más bien aflojar el músculo. Bueno, igual nos los explicas ahorita que regresemos. Claro que sí. Para entender mejor cuál es la función de eso, ¿no? Por supuesto que sí, la verdad. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué canción, mi querido Juanelo, ahora sí nos hiciste ir a tiempos memorables. Dancing Queen, ¿quién no bailó esta canción en las discotecas? Bueno, yo sé que ustedes no, muchachos, porque no estaban en edad, pero esta es una de las canciones reina danzante, Dancing Queen, del grupo ABBA. Fíjense que esta canción fue elegida a mediados de 1976. Se escuchó por primera vez en la boda de Carlos XVI, Gustavo de Suecia y Silvia Sommerlath. Tras su lanzamiento, la canción llegó a los primeros lugares en la lista de popularidad de Europa, África y Oceanía. Para abril de 1977 se convirtió en número uno del grupo en las listas de Billboard Hot 100. Buena música y mire, para Carlos XVI... Gustavo de Suecia y Silvia Sommerlath, pues ha de haber sido un agasajo que ellos escucharan y que se tocara por primera vez en la boda de estos monarcas suecos. Maravillosa música, buena música, Juanelo, gracias, nos haces llegar a buenos recuerdos. Oiga, déjeme darle una recomendación. ¿Les gusta la comida regional, la comida tradicional yucateca? Pues déjeme decirle que Restaurante Ceiba del Estabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas tradicionales, que esto es algo muy importante. Si buscas disfrutar de una rica comida a la yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La verdad que este restaurante, amigos, está dando pues un toque muy peculiar a la comida yucateca, tortillas a mano, el pan también, tienen un sabor. Mire, ese queso relleno que lo sirven es verdaderamente un agasajo, es casi medio queso relleno lo que te sirven, ¿verdad? Está delicioso, la verdad que... Es de los platillos favoritos de Laura. No, y la presentación está preciosa porque te lo dan así en versión chiquita. Parece una bolita. La bolita con la carne molida adentro, deliciosa. Muy mire, la verdad que nuestros amigos de Ceiba de la Estabay están haciendo las cosas muy bien. Puede usted disfrutar, por ejemplo, pues de un rico pork chuck, del queso relleno, de sopa de lima, del relleno negro, sopa de mariscos, hacen una sopa de mariscos que levanta muertos. Todo obviamente con un chilito habanero. Mire, también puede usted pedir como entrada una chicharra, como la hacemos aquí en Yucatán, con unas tortillas bien calientitas para chuparse los dedos. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Te voy a decir dónde están. Estamos en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Shtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. No tienes pierde. llegas a la glorieta del Estabá y enfrente de Electra, enfrente de la Macroplaza, a 200 metros está el restaurante. Además, déjeme decirle, Ceiba del Estabá nos abre sus puertas para que festejemos los 9 años de Fórmula en los Negocios. Así es, Rob. Así es de que va a ser el sábado 22. Así es. Mire, le tenemos sorpresas. Vamos a dar una presentación de Fórmula en los Negocios. Vamos a comer. Vamos a transmitir el programa desde allá. Así es de que va a estar requete buena la fiesta. Así no es, y vamos a hacer trivias para... A ver, para que nos acompañen nuestros radioescuchas. Para repartir algunas invitaciones a nuestros amigos radioescuchas. Así es de que, mire, váyanos escribiendo a nuestras redes sociales y díganos desde cuándo nos escuchan. Y el más antiguo se va a llevar una invitación doble para que nos acompañe. Desde cuándo nos escuchan y en qué le ha sido de utilidad el programa. Ahí está, escríbanos a las redes sociales, ya saben, arroba en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Escríbanos ahí, Ricardo va a estar pendiente de usted y le haremos llegar la invitación con mucho gusto para que nos acompañe a este evento especial, celebración de los 9 años de Fórmula en los Negocios. Por supuesto, ustedes, Víctor, están más que invitados, son patrocinadores. Muchas gracias, Roberto. Y pues por allá los esperamos para echarnos un queso relleno. Es un hecho. Con una montejo bien fría. Ándale. Como debe claro, de ser. Sí, ¿no? El pochoc es proteína para el cuerpo, así ahí que... Ahí está. La proteína. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el fisioterapeuta Víctor Castillo Canul, coordinador de rehabilitación de Elite Home Health Care, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Está muy interesante el tema. Claro que sí, Robert. Y bueno, nos platicabas, Víctor, antes de irnos al corte, la importancia de estos tratamientos. Y bueno, platícanos un poquito qué hace esta terapia de la máquina de electricidad. ¿Qué es lo que facilita? La importancia de ella misma en los tratamientos, ¿va? Sí, por supuesto, Laura. Ahora sí que en términos coloquiales, si uno aplica cierto estímulo eléctrico en el cuerpo, pues obtenemos beneficios. Debemos recordar primero que nuestro cuerpo funciona con el sistema nervioso mediante impulsos eléctricos. Entonces, si uno de manera local, me refiero a la zona lesionada, aplica ciertos impulsos eléctricos que van de la piel hacia adentro del músculo, que en ocasiones llegan a los tendones, inclusive a ciertos tejidos blandos que rodean las articulaciones, pues encontramos ahí cierto beneficio. Lo principal pues es el aumento de las endorfinas, que son las hormonas que regulan el dolor, las prostaglandinas, que son las que regulan la inflamación. Todo esto, obviamente, pues bien, como decía, bien dosificado. Son procesos que muchas veces, y me ha pasado a mí en mi práctica profesional, tengo que ser muy sincero con la gente a la cual estoy aplicando, porque a veces piensan que es un efecto, ahora sí que muy inmediato, y realmente sí lo es, pero también es un programa que tiene que tener una continuidad. Prolongado, ¿no? Ok. Prolongado hasta cierto punto, pero sí con una continuidad media. Oye, se me ocurre así como cuando el doctor te receta tu penicilina por 7 días y al cuarto día ya te sientes bien y la dejas. ¿No? Exactamente, así ¿algo es. ¿Algo así estás diciendo? A o eso sea, que me hay refiero. Que terminar el plan, sí, ¿no? Sí, exactamente. Okay. En Grupo Elite realmente sí, así como nos interesa que pues los pacientes tengan la mejor calidad en atención, la mejor calidad en cuanto a equipo, pues también somos muy honestos al decirles que por algo cuando hacemos la valoración les especificamos cierta cantidad de sesiones. Porque hasta que se concluyan esas sesiones, entonces obtenemos una recuperación completa y podemos dar al paciente de alta. Si el paciente después de 4 o 5 sesiones se siente bien y desobedece indicaciones, pues obviamente ahí hay ciertas consecuencias que pues luego recaída, hay que tratar. ¿No? Exactamente. Y sobre todo si ya empieza a brincar y a alzar y virar y tornar. Sí, lo que nosotros, ¿no?, buscamos, que okay, realmente el paciente recupere su vida, que sus actividades pues las pueda hacer con mayor independencia, teniendo esos cuidados que pues conllevan a que recuperen al 100% su funcionalidad. Oye, yo creo que es muy importante porque el otro día estaba yo leyendo un artículo de una corredora de maratón de 80 y tantos años. Y platicaba ella que la condición que la lleva a tener esa fortaleza, pues no es más que mantenerse activa, fortaleciendo todo su cuerpo. Los músculos, los huesos, los tendones. Bueno, de hecho, el mismo ejercicio provoca que el cuerpo esté más... Claro, que la misma actividad es la que propicia pues un adecuado estilo de vida. Fortalecimiento en los huesos, en los músculos. Ganamos mucha estabilidad en músculos, sistema cardíaco, evitamos sistema respiratorio. Osteoporosis. Pero es lo que se le llama el tratamiento activo, ¿no? Exactamente, sí, que de hecho... haciendo el hincapié en la parte de la actividad, sobre todo en los adultos mayores, me atrevo a comentar que actualmente pues estamos impartiendo clases de activación física para adultos mayores en Casa Elite. Realmente sí estamos a todas esas personas que acostumbran pues el sedentarismo y estar mucho tiempo en cama o en casa solo haciendo poca actividad, pues los invitamos a que se carguen de energía, a que realmente hagan actividad que les ayuda a pues que seguir caminando. Exactamente. Y pues los invitamos a las clases que ahorita, estamos. Ahorita das datos de las clases. Claro, eso está que muy sí. Bien, mi querido Víctor. Mire, amigos, ahí está la reflexión, porque pues estos son elementos que se adicionan a lo que tenemos que hacer. Y no espere usted a estar en la tercera edad. No pueden ir de cualquier edad, ¿no? Ahí está. Completamente. Ahorita le vamos a dar los datos de esto para que se reactiven de veras. Vamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Otra linda canción de ABBA, muy discotequera, Bulebus. Qué lástima que quitaron las discotecas, de verdad. ¿Tienes nostalgia, Robert? Pues sí, porque creo que se disfrutaba más rico bailar, ¿no? Que nada más estar ahora. Mira, ahora es más fácil porque vas al antro y nada más mueves la cabeza. De pues sí, abajo. Pero y nomás se la pasan chupando y fumando. Y, pues, no. Bueno, cada quien sus gustos. Pero bueno, esta canción, Bulebus, del francés, ¿quiere usted? Bulebus, ¿qué tal mi francés? Ahí la llevo. Es una canción y sencillo del grupo ABBA. El nombre de la canción también es el álbum de ese año. Esto es de 1979. Esto es pop, europop, pop sueco. Mire, tuvo, por ejemplo, posiciones en las listas de las canciones número uno en Bélgica, en Chile, en Costa Rica en 1979. Número 3 en Irlanda, Reino Unido, Países Bajos. Número 5 en Finlandia. Número 9 en España, Francia y Suecia. La verdad que es una canción muy, muy pegada y muy discotequera, como le digo yo. Así es de que también en México tuvo el número 1 en sus canciones cuando su época. Pues nada más 1979. ¿Quién se acuerda de 1979? Sí te acuerdas de ese año, ¿no? ¿1900 qué? 79. Bueno, tendría... Estaba yo jugando con muñecas todavía. Pero bueno, Víctor, tú sí no estabas en esta tierra. Ni nada. Bueno, digamos que todavía no se había decidido a que iba a ser fisioterapeuta. Así es. Creo que ni había nacido. No. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos, a todos nuestros amigos restauranteros. Déjeme decirles, de veras, no pierdan la oportunidad de probar el software de administración restaurantera, que es Soft Restaurant, y que tienen ahora la versión Soft Restaurant móvil. Y nos platicaron la gente de National Soft que estaban por sacar la versión con el menú digital, o sea, usted mismo del menú escoge los platillos, se mandan a confeccionar, a cocinar en la cocina, y eso, amigo restaurantero, le evita a usted pues se acuerda cómo andaban los meseros antes con sus papelitos ahí tomando las comandas, pues olvídese de eso, el mundo digital le viene a resolver y a darle mayor satisfacción a sus comensales. Así es de que evítese estos errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-5077. Mire, Ceiba de la Estabay, ahí los meseros traen su tablet y ya vimos cómo funciona esta aplicación de Soft Restaurant Móvil. Así es de que vaya también a Ceiba del Estabay para que lo pueda ver y compruebe sin compromiso. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le van a hacer una demostración sin compromiso gratis. 941-5077, nuestros amigos de National Soft. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el fisioterapeuta Víctor Castillo Canul de Elite Home Healthcare y Laura Alcalá. En la conducción, ¿con qué cerramos, Laura? El tema muy interesante. Hay que ir a hacer fisioterapia. Así es, Robert. Y bueno, más que nada, Víctor, algunas recomendaciones ya para terminar el programa para nuestros amigos radioescuchas y dónde te pueden localizar. Sí, por supuesto, Laura. Pues recomendaciones principales: cuide su cuerpo, cuide su salud. Muchas lesiones vienen de la espalda, de las rodillas. Tenemos que recordar que no importa la edad, no importa la situación, la actividad le hace muy bien al cuerpo. Claro. Tener buenos hábitos alimenticios y muy, muy importante, obedecer las indicaciones que nos dan los licenciados en rehabilitación, los licenciados en fisioterapia. Si nos dicen que hagamos cierta cantidad de ejercicios al día, realmente hay que hacerlos, porque tienen un fin, aunque parezcan sencillos, obedezcan las indicaciones, que realmente un buen fin van a tener. Sobre todo de estiramiento, ¿no? Así es, estiramiento, movilización, ejercicios de fuerza, toda esta gama de actividad realmente le cae bien, muy, muy bien al cuerpo. Es muy noble. Cuerpo. Oye, eso se puede sustituir, por ejemplo, limpiar una alberca, lavar el tinaco, porque digo, eso es lo que me ponen a hacer a mí en la casa, eso no entra como fisioterapia. No necesariamente, pero bueno. Ahí está, ya ves, mejor contrata aquí a Víctor para que... No, yo creo que más bien son movimientos Sí, movimientos específicos, sí, en Grupo Elite damos todo muy claro, bien especificado, les damos los manuales de ejercicio para que los hagan, cuántas repeticiones al día, cómo debemos mantener la respiración, todo eso lo damos en un modo muy claro, muy conciso. Nos ha funcionado muy bien con nuestros pacientes y pues realmente el resultado se ha visto con la gente que nos ha dado la confianza de atender sus problemas de salud. Oye, pues amigos, qué importante reflexión, porque mire, y qué bueno que aquí en Mérida, porque este servicio no estaba en Mérida, ¿verdad? No contábamos, Víctor, con algo profesional, algo exacto, enfocado al paciente, y pues que lo podamos llevar pues ahora sí que a su domicilio, que es lo que nosotros pues principalmente hacemos. En el cuestión de los adultos mayores cuyos hijos trabajan o no cuentan con el medio o el vehículo para llevar al paciente al gabinete, nosotros con todo gusto nos encargamos de ir. Hemos tenido pacientes en el fraccionamiento de los Héroes, así que ahí está, invitamos allá a toda la gente, Sadassi, claro que sí, a que nos invite a ir a sus casas y demostrar pues que el servicio es bueno. No se queden con la idea de que la rehabilitación solamente es un masaje, solamente es una hora de relajación. No, porque también incluye lo de, si es necesario, una enfermera. Exacto, para que te, si en caso de que tenga que estar en medicación. Sí, claro, que le den seguimiento a otras cuestiones de salud y que realmente se dé una atención profesional en la comodidad de la casa. Fíjense, amigos, este tipo de servicios de veras solamente los veía uno en Estados Unidos, y qué bueno que los tenemos aquí en Mérida, ¿no? Ya, y con profesionales mexicanos. Además, claro, ¿no? Que sí. Además, que es la parte. Oye, ¿dónde te pueden localizar, mi querido Víctor? Claro que sí, nos puede llamar al teléfono de Grupo Elite, que es el 374-1234, repito, 374-1234, al celular 99 92 42 45 90 y en redes sociales en Facebook como Elite Home Healthcare. Envíenos un mensaje, háganos una llamada, con gusto cuéntenos su situación y le asesoraremos de la mejor manera. ¿Con qué horarios, Vic? O sea, ¿cualquier hora? No. Bueno, en caso de emergencias, por supuesto que sí. Y estamos ahora sí que de lleno de 9 de la mañana a 6 de la tarde, recibiendo cualquier tipo de llamada, mensaje. El mismo día o el día siguiente estamos programando la visita de valoración para pues toda la gente que se anime, que nos dé la confianza de dejar sus cuestiones de salud en manos de gente dedicada y profesional. Pues ahí tiene usted, amigos, a reflexionar, a pedir los servicios y hacer ejercicio. Víctor Castillo Canul, fisioterapeuta certificado. Gracias por estar aquí, Víctor. Un gusto, Roberto. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Lau. Vámonos. Gracias, Víctor. Gracias, Roberto. Gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.